En el municipio de Tezcatepec buscan retomar los cargos de jueces comunitarios. El nombramiento de los jueces auxiliares comunitarios cada vez se hace menos en las comunidades. Las personas buscan con mayor frecuencia solución y justicia en las presidencias municipales y en las fiscalías. Las experiencias de la gente con la burocracia no han sido satisfactorias. Vueltas, gastos, muchas veces deben acudir a otros municipios con jueces especializados y aún así no garantizan que se dé solución a su problema. En el municipio de Tezcatepec, en la Sierra Norte de Veracruz, el ayuntamiento encabezado por la compañera otomí Amalia Sánchez reconocerá los nombramientos que cada comunidad haga para elegir a sus jueces comunitarios e incluso para hacer su propio reglamento interno para resolver los conflictos entre las personas de la comunidad. Escuchemos al asesor jurídico de la presidencia, Óscar Espino. Es información de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina. En el caso de las comunidades, estos jueces son auxiliares de la agencia municipal. No son jueces de justicia, para que entiendan, pues no son jueces que pertenezcan al sistema judicial de los tribunales. Pero es importante que se siga cuidando y protegiendo los cargos que ya tenía la comunidad. Entonces, si es un cargo que la comunidad nombra, acordamos con el cabildo, que el cabildo va a reconocer, hacer el reconocimiento de ese nombramiento que hizo la comunidad, respaldando el derecho que tiene la comunidad a nombrar sus propios sistemas de cargos. ¿Qué es un sistema de cargos? No es nomás una persona gobernando. Las comunidades tienen la costumbre de que se gobierna en conjunto, en equipo, en grupo, pues. Entonces, ayuda mucho organizar el modo de la comunidad y este grupo de autoridades puede hacer su reglamento comunitario y como comunidad validarlo y validarlo también en la presidencia, pues. Nosotros no les vamos a decir cuáles son las reglas que van a ponerse. Lo que vamos a hacer es reconocer que tiene derecho las comunidades indígenas a tener sus propios sistemas y eso lo llaman de cargos y normativos. O sea, también pueden darse acuerdos y son válidos. La presidencia no puede nombrar jueces comunitarios ni policías auxiliares. Porque están pidiendo que la presidencia los nombre o que les dé su nombramiento. Quien los nombra es la comunidad y la presidencia reconoce ese nombramiento que hizo la comunidad en su asamblea. Antes había y todas las comunidades tenían. Les pedimos que hagan su asamblea de la comunidad y nos pasen el acta de la asamblea y les regresamos a ustedes ese reconocimiento que tienen ustedes para nombrar a su juez. El nombramiento de los jueces auxiliares comunitarios es un derecho de los pueblos indígenas a organizarse según sus sistemas normativos y sus sistemas de cargos. Para la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, reportó Iván Fernández.